Lección número 1. Para el 2 de julio de 2011. La adoración en Génesis. Dos clases de adoradores. Para memorizar. Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, ¿cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Génesis capítulo 28, versículos 16 y 17. Se ha dicho que, como seres humanos, necesitamos adorar algo. ¿Qué adoramos? Es otro asunto, aunque está lleno de consecuencias sumamente importantes, especialmente en los últimos días, cuando los dos grupos de adoradores se manifiestan, los que adoran al Creador y los que adoran a la bestia y a su imagen. No obstante, las semillas para este contraste pueden verse muy temprano en la Biblia. En la historia de Caín y Abel aparecen dos clases de adoradores, uno que adora al verdadero Dios como debe ser adorado y uno que se ocupa de una clase falsa de adoración. Uno es aceptado, el otro no. Y eso sucede porque uno se basa en la salvación por la fe y el otro, como ocurre con todas las formas falsas de adoración, se basa en las obras. Es un motivo que aparecerá una y otra vez en la Biblia. Un tipo de adoración se concentra exclusivamente en Dios, en su poder, en su gloria y en su gracia, y el otro en la humanidad y en el yo.